¿Y tú qué vale así, hermano? Soy juez de paz en mi mundo, amigo de lo absurdo, absolutamente justo. El que escribe tiene ese silencio que usa el ladrón para robar tu atención y trabajarla un par de segundos. Termino mi canción, pero no le pongo el punto. Que tu buena o mala volada termine en la letra junto. Mi lápiz robusto a gusto en este motel de papel. De gusto el sabor a desdén que me vende el mundo. Mi gato desciende de la torre Karim. Miro cómo se transformaba el bosque que habitaba en polvo, paja y acerrín. Usurero muerto en el ring y un público hambriento al fin, dispuesto a enterrar sus huesos bien abajo y taparlo en hollín. Yo me subo al trampolín, doy el brinco y si finjo no me van a recibir. Aprende a compartir con Chirumar, enséñale a tu hijo. No va en la guita esa mentalidad embobada del cuico. Un cuerpo y un lápiz grafito, delito escrito y un hogar en palafito. No hay un mal real estando aquí, po. Voy con hipo y si vomito limpio cada rinconcito. El fuego se lo lleva todo, la plata, las casas y los títulos. Yo, yo. No son dueños de mi plan, no hay manera. Ya no sé eso. Que quieren controlar, no hay manera. Fluimos bajo el lugar, no hay manera. El peso de la cadena romperá tu hueso. No son dueños de mi plan, no hay manera. Ya no sé que quieren controlar, no hay manera. Libre de preso. Fluimos bajo el lugar, no hay manera. El peso de la cadena romperá tu hueso. Te invito a caminar por la orilla de mi verso, por un mar de rima y un horizonte tono rojo y negro. El cielo me recuerda con reclamo que somos una mierda fragmentados y que nos necesitamos. Cada cual saca lo que más quiere. Mi problema cuando lo que le conviene a poco le duele a tiene. Cuando el conformarnos atado de mano nos mantiene. Y que el ser humano valga menos que insanos papeles. Hay quienes quieren dominar el género, tontera. Quien domina el género es mi mamá que es costurera. Tu actitud patrón de fondo me da risa. Otra canción desenfundo y se la clavo en lo profunda. La injusticia, puta cultura de apariencia. Nadie de vera. Son puras prendas y la pulenta siempre está en la vereda. Lo hacemos como nos llena y representa. Por eso es que esta mierda afuera suena como al rap de los 90. No son dueños de mi plan, no hay manera. Ya no compran eso. Sé que quieren controlar, no hay manera. Vida libre del preso. Fluimos bajo el lugar, no hay manera. Necesita el peso de la cadena romperá tu hueso. No son dueños de mi plan, no hay manera. Ya no compran eso. Sé que quieren controlar, no hay manera. Vida libre del preso. Fluimos bajo el lugar, no hay manera. Necesita el peso de la cadena romperá tu hueso.